Bienvenidos. Recomendamos ajustarse los cinturones antes de ingresar a la siguiente caótica película sonora, de la cual usted es protagonista. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre. Óndale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, nona, centésima, sexagésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, amigos de la Alerta Máxima. Alerta Máxima, es como se encuentra en estos momentos Gran Bretaña, sí, y gran igual. Parte de Europa. Teresa May, la primer ministro británica, elevó al máximo la alerta antiterrorista luego, como es de conocimiento público, del atentado que hubo ayer en Manchester, ante el temor de otro atentado inminente. El estado es crítico, generalmente se eleva a alerta en el estado crítico, sí. Cuando se sabe que puede haber un atentado de manera inminente. El ejército se desplegará en las calles para proteger posibles objetivos terroristas. Se supo la identidad del asesino, un joven de 22 años, de Manchester, de origen libio, que se inmoló, y sigue la noticia desarrollándose ante el pavor mundial. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Quien Soy, Conferencia de Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí, capitán, ¿cómo está, Capi? En otras noticias mundiales, Donald Trump se encuentra con el Papa Francesco. Nicolás Maduro activa el proceso para elegir la asamblea y aprobar una nueva constitución. Una nueva, la constituyente, y esas cosas. Y murió Roger Moore. Roger Moore, actor de la serie El Santo, uno de los grandes y memorables 007. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda. Sí que sí, mamacita. Que desde hoy reconoce como presidente del Ecuador a Lenín Moreno. ¿Ella? Sí. No, todos, en realidad, porque la Asunción, no, pues claro. Efectivamente, sí. Lenín Moreno ya asumió como presidente del Ecuador. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de este viaje con ustedes, Sol Nico. Nico, ¿cómo está? Y en medio del caos mundial, hay hambre en la nave. Tengo María Tijuana. ¿Qué pasa hoy que hay tanto hambre en la nave María Tijuana? En la angustia. Para algo. Sí, es que es así. Bueno, topos, aunque sea, mientras hacemos el programa. Escúcheme, alguien que está, la protagonista de Cara Conocida. La justicia condenó a 10 años de cárcel a Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales. La de la larga telenovela radio telenovela La Cara Conocida, 10 años de cárcel. Y Evo, Evo es el presidente. Evo es el presidente de Bolivia. Efectivamente. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar. ¡Ya vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada, y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde la Ciudad de México llega Spolity. ¿Cómo está, hermosa Spolity? Es la cosa más extraña del mundo. ¿Quién? Que Michi Fusita escucha en caso de que el mundo se desintegre. Y yo la conocí en la universidad y luego trabajamos una temporada juntas. Nunca intenté desintegrarla porque siempre fracaso en eso del desintegramiento. Así que ni siquiera lo intento. Cuando la escuché, esa vez que se quedó con Campanita, fui a investigar el chisme. Fue la cosa más rara y extraordinaria del mundo saber la historia. No es mi deber contarla, que ellos se la cuenten. Muy bien, Spolity. El huemón, Fushiminchita, y así. Bueno, ya sé que por ahora estoy viviendo en la jaulita de los hámsters. Efectivamente. Usted es una residente, le voy informando. A mí me gustaría informarle a todos para que no se angustien. Los que en estos momentos están residentes. Informe es algo que le envían a su madre para saber que se entere la vaina que hace. Yo voy a informar simplemente que Spolity está residiendo en la jaula de los hámsters, sí, comodísima, entre la viruta, el cosito con agua, el cosito con comida, toda la tenemos ahí, Spolity, totalmente. Sí. Prepárense para el especial de Spolity. Bueno, iré al próximo aterrizaje en forma de fichas con ella, con mi chifusita. Así que reciban mucho amor de Spolity en su aterrizaje. Los amo, dice Spolity desde Ciudad de México. Llega el huemón de Salta, Argentina. Bueno, nave, hay una reputación que tengo que defender. Ah, defienda. Y defienda, esa es la mía. Defienda, güey. Bueno, no, no se crean. No los culpo por preferir apoyar la llegada de mi chifusita en la solidez que representan Spectre y Spolity. No nos puede culpar, totalmente. No, pues, claro. Bueno, ¿quieren saber qué pedo el huemón y mi chifusita? ¿Qué pedo? En otro momento se lo cuento. Chale, en realidad lo cuento ahora. Está bastante, pero en otro momento estaremos desentrenando. Hay que generar cierto suspenso en estas cosas telenovelescas. Le enviamos un abrazo enorme al huemón, que tiene una reputación que defender. Nosotros se la defendemos también. Un abrazo grande para el huevón de Salta, Argentina. Llega el Fefo de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está, Fefo? Mira, dale. No estoy pedo. Sobrio. Mico, capitán, muda, desintegrados. Eventos de la realidad inmediata me obligan a descender del monte megalomaníaco que tanta satisfacción me reporta para hacerles llegar esta información, ante la cual no me queda más que arrodillarme con la humildad de un fiel frente a la manifestación de la belleza futbolística. Corría exactamente el martes 23 de mayo, un compañero de laburo me dice: che, Fefo, mirá cómo salieron a la cancha los jugadores del Sacachispa. Adjunto imagen. Ajá. Bueno, han salido a jugar su partido con máscaras. De uno de Stormtrooper, otro de Capitán América, el Hombre Araña, un gato, un zorro, cualquier cosa. ¿Por qué así salieron? Darle un espectáculo. El fútbol es espectáculo. Y bueno, y uno paga pues el ticket para ver estas cosas. Ya que juegan como el culo, por lo menos que tengan un momento de alegría. Bueno, para los desintegrados, Sacachispas es un club que juega en la cuarta división del fútbol argentino. Ajá. Y juega un partido por la primera ronda de la Copa Argentina contra Arsenal de Sarandí. Que viene a ser como la Copa México. Ajá. O la Copa del Rey. Póngale. Donde de distintas divisionales se van enfrentando. Jugamos todos o no juega nadie. Bueno, equipo. Sacachispas sacó chispas y ganó. Sí, la verdad, evidentemente en ese momento dejamos todos de trabajar para, como corresponde a todo argentino de bien, dedicarnos a seguir el partido de fútbol. De más está decir que luego Sacachispas derrota a Arsenal. Yo entré en un estadio de gracia futbolística que me ha arrastrado a compartir con ustedes este hecho histórico de la historia del fútbol mundial. Es una emoción. Totalmente emocionado. Ah, qué chido. Con todo, con las máscaras, con el equipo de cuarta que le gana al de primera, con que dejé de trabajar de por ver el fútbol. Es como un tiro para el lado de la justicia. Me estalló el culo y los quiero a todos. Hoy es un día de amor. Un abrazo para todos. El Fefo de Buenos Aires, Argentina. Y al Brody de Querétaro, México. ¿Cómo está, Brody? Órale, carnales, soy el Brody de Querétaro. Disculpe, Brody, quédese ahí. Tenemos que saludar al Camaleón Barbón, que fue el cumpleaños el día de ayer. Ya que estamos por la zona de influencia, un abrazo enorme para el hombre de barba florida, el Camaleón Barbón. Le mandamos un muy feliz cumpleaños. Se lo quiere mucho en la nave María Tijuana. Regresemos al Brody de Querétaro. Ajá, Brody. ¿Qué dice? Solicitando las coordenadas de la nave para mandar un dron con el pago de la apuesta que yo le di por aceptada desde que la propuse. Lo que tú hagas con ella es tu pedo, carnal, Brody. ¿Cómo le voy a aceptar una apuesta después de estar el resultado opuesto? Por favor, tampoco tengo cierta ética y moral. Totalmente. No parece, pero Brody, querido Brody. Bueno, cambiando de tema, en una se pierde, en otra se gana. Yo creo era el disco de escúcheme, lagarto, tengamos un poco de ética y moral. Bueno, cambiando de tema, en una se pierde, en otra se gana, pero en la que ganó fue mucho más chingona que en la que perdió. Perdí una apuesta pedorra, Toluca quedó fuera. Póngale. Eso no importa, pero les platico que el sábado quedamos campeones invictos con un marcador de 26-10, ganándole a los Titanes de Guadalajara y con el orgullo extra. ¡Qué grande! ya que tres jugadores del equipo fueron invitados a la selección nacional, de las cuales estamos hablando de fútbol americano. Bueno, de los cuales él es uno de los coach, uno de los entrenadores. Recordemos la anécdota de la bestia peluda que veía al mar y eso. De los cuales dos de ellos fueron entrenados por el ingeniero Babas, y ya desde su primera temporada, o sea, son sus hijos deportivos. Gracias, Changuito con gafas, por el tiempo que no convivo con ustedes, por ir a entrenar. Me despido, claro, sí. Changuito con gafas lo está mirando como diciendo, pues sí, no manches, hay una familia aquí, sé si muy bueno tu pedo deportivo, pero la chingada. Me despido, pero qué bueno regresar con un campeonato, ¿no? A uno lo miran diferente. Perfectamente. Felicitaciones, querido Brody de Querétaro, México. Por supuesto, todos nos fuimos al bar para celebrar. Fue un momento muy emocionante y nos dimos cuenta de que pasaríamos a la historia. Aunque hay momentos en que nos consideramos optimistas, le decimos a todo no. Nada más para vengarnos de todas las veces que nos dijeron no a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría. Desde la bahía de San Francisco, United States of America, llega el Pecas de Vallarta. ¿Cómo están, Pecas? ¡Hola, nave! En relación a la aplicación que propone el pirata. Ah, sí. El día 18 de mayo fue el Día Mundial de la Accesibilidad. Se los voy a decir en inglés. Las aplicaciones de este gilio. En parte. Se los voy a decir en inglés. Sí que sí. Global Accessibility and Worsen Day. Suena mucho más importante. Totalmente. Y en torno a eso, Apple sacó una serie de posters y uno de ellos dice que la cámara del iPhone puede ser utilizada para hacer zoom y poder ver los detalles más pequeños. Señoras y señores, más pequeños del mundo. Totalmente, porque como es el amor. Global Accessibility Awareness Day. Claro, detalles como el amor. Qué chido, se pueden ver a través de la cámara. Sale un chinga madral. Pero usted puede llegar, uno de estos pinches telefonitos, puede llegar a ver el amor. Sí. Sale un chinga madral y no garantizamos nada. No, puede que no lo vea nunca. Bueno, para mí que solo falta el Día Mundial del Maquillaje para que hablen sobre la aplicación de espejo. Y ya todo va cerrando. Pues claro, sí que sí. Y vamos para adelante, dice el Pecas de Vallarta. Le enviamos un abrazo grande al Pecas de Vallarta ahí en San Francisco, en el Día Internacional Mundial de la Accesibilidad de los Espejos que con zoom ven los detalles. Hola, ¿cómo están? Soy el Asiago Maracucho en Locombia. ¿Cómo estás, Asiago? Buenas naves. A veces uno escribe a la nave. Y putos no me leen. No, sí. Ya está, ya pasó. Eso suele suceder. Uno sabe que puede ser leído en cualquier momento o no ser leído jamás. Never in the life. Ya, fin de la historia. Un error terrible es volver a enviar el mismo mensaje. Porque eso genera ciertos colapsos. Y así. Pero resulta que yo recuerdo los audios perfectamente. Pero no recuerdo lo que escribí. Entonces recuerdo cómo me leyó el pirata, pero difícilmente puedo recordar cómo lo escribí realmente. El caso es que voy a tener que tomar nota de lo que escribo para en caso de que el mundo se desintegre, o guardar los correos enviados, porque cada vez con más frecuencia me sorprendo pensando, voy a escribir sobre esto. Pero momento, yo ya lo escribí esto. Póngale, claro. No, pero lo habré enviado. Estará en mi... No, es toda una chamba. Es toda una chamba, Maracucho. ¿Usted cree que esto es simple? Para todos los que creen como el Maracucho en Locombia, nuestro querido Asiago, que es un simple comunicación, la comunicación nunca es simple. Y bueno, están esos reveses, ¿no? Póngale. Uno de ser prolijo. La cuestión es que, y no me acuerdo, y que, claro, también hay un tema, ¿no? Sí. Este programa ya tiene 18 años. La gente va envejeciendo. Póngale. Y empiezan esos problemas seniles. Hijo, te conté esta historia. Sí, papá, me la contaste un chingo de veces. Te la voy a contar de nuevo porque quiero que me escuches. Y así las cosas. Sí que sí. Pero bueno, como no recuerdo, entonces lo que voy a hacer es tomar nota o voy a escribir y así. Y para no confundir, ¿será la edad o me cayó mal el mole? ¿Está bien, es normal, opine, lagarto, opine? ¿Ya les envié mi abrazo de oso o todavía no lo he hecho? No, al día de hoy no. No, y es necesario. Es necesario, no tenemos registro de haber recibido un abrazo de oso el día de hoy, así que se lo agradecemos un chingo. Un abrazo grande para el Asiago Maracucho en Locombia. llega la Naranja Mecánica de Ciudad de México. ¿Cómo está, Naranja Mecánica? Bueno, para completar parte del mensaje que ella había enviado, y dice, hola nave, ¿cómo están? Y en determinado momento dice, México es pedófilo. Lo cual chale, es una afirmación, ¿no? Yo con la Naranja Mecánica, esto sería para un podcast, pero aparte, un podcast satélite, donde todo el programa nos dediquemos a esta temática. Póngale. Yo le digo, partimos desde la colonia en el choque cultural, una colisión salvaje realmente, allí donde se distinguen sectores, unos con todo el derecho y unos con ninguno, donde faltar al respeto pisando el césped del parque a un caballero adinerado es un escándalo que se paga con prisión, y a lo mejor violar, esclavizar, discriminar a una indita adolescente es un permitido por instituciones, iglesia y sociedad, hipócritas todas, bueno, que en algunas zonas inclusive representan estatus económico. Pues claro. ¿Cuántas nativas originarias tienes trabajando en tu mansión, Martita? Yo tengo 6. Ay, pero qué chafa, yo tengo 18. Bueno, no manches. Digo, no es mezclar todos los temas. No, claro. Pero México, México porque es algo que llevamos muy en el corazón y conocemos. México, digo, porque esto se puede ampliar pues a claro, Centroamérica, sí. Latinoamérica, Sudamérica, lo que quieran. Tiene una relación, México particularmente, una relación muy particular, ambigua y posiblemente hija del sincretismo con los tabúes. Sí. Los tabúes, el sexo, muerte y locura. Sí, sí. Aprovechamos para mandarle un abrazo al sexo, pues claro. Muerte y locura. Es difícil para el extraño desentrañar esa madeja de la relación que tiene México en líneas generales con la muerte, con el sexo, y en parte agreguemos, ya que estamos hablando de tabúes, con la locura. Pero continúa el mensaje diciendo, bueno, no creo contarles la historia nunca, dice la Naranja Mecánica, pero yo soy sobreviviente de abusos sexuales en la infancia, y ni eso, ni ese, ni otros chistecitos parecidos. Hablamos del de pues claro, chistes. Sí, ese planteo, yo a veces debo quitarme el saco de algunas cuestiones ideológicas, Naranja, créame, aquí todos en la nave, a la hora de los chistes y el humor. Sí. ¿Dónde poner el límite? El humor, generalmente, los chistes, hay largos tratados realizados, inclusive por Sigmund Freud, sobre esto, que tienen que ver con eso. Y uno se pone en el lugar del otro y es complejo, sobre todo pues cuando claro. Hablamos de humor negro. Sí que sí. Y de pronto debemos despojarnos de eso, digo, porque si no se torna un tanto inviable. Tratamos de que no llegue a excesos de chistes sexistas, de chistes, no. Pero a uno cómo le pega en el momento cierto, dicho, digo, la lengua, la palabra, la comunicación, no es inocente, y no es inocente nunca. No, pues claro. Eso de no, pero bueno, fue, lo dije, pero no pensé que... es un arma. Totalmente. Y tiene sus filos y sus cosas. Por eso a lo mejor se torna muy difícil aventar, por ejemplo, chistes sobre muerte. Pues claro. Cuando usted imagina que del otro lado hay alguien que acaba de perder un ser querido. Totalmente. O chistes relacionados con cuestiones sexuales. Sí que sí. O con la homosexualidad, que es muy común. Sí, el chiste de el putito no sé qué y esto y lo otro. Y cómo le pega del otro lado, pues claro, no sé, al que está. A mí, por ejemplo, se me hacía muy difícil encarar chistes relacionados con pérdidas, con y se murió y esto y lo otro, cuando hacía muy poco tiempo habías tenido la muerte de un ser cercano. Pues claro, sí que uno sí. Debe actuar en este sentido y a lo mejor despojarse de eso. Si no, se torna todo muy gris y muy apático. Imposible. Inclusive la gente que más dolores ha sufrido y más pérdidas, algunos catalizan por el lado del humor y se vuelven con un humor negro realmente que tú dices, no manches. No la chingas, güey. Bueno, continúo, Naranja, disculpe estas disyuntivas. Bueno, esos chistecitos no me hacen gracia, y la historia, como la que contó el mero mero petatero, es indignante sobremanera. Recordemos la historia del mero mero petatero. Era del padre que había ido a la discoteca a buscar a la hija y le habían dicho, quiere que le pongamos algo a la chiquita en el vaso para que afloje. Bueno, y si la violencia de género le sumamos la violencia económica, la corrupción y la impunidad, nos resulta un país que no es más violento que Siria, solo porque no hay gente en estos momentos aventando bombas constantemente de todas partes del mundo. Yo creo que ya vendría siendo hora que los mexicanos nombráramos la realidad tal como es, para empezar y la transformáramos para continuar. Disculpen el mensaje, tototote. Abrazos, la naranja mecánica. Tampoco es un pedo así de México. No. La naranja dice, yo hablo de México, claro. Es lo mío, es lo que conozco, es lo que cambia tu aldea y cambiarás el mundo. En muchos aspectos mundial y nosotros somos conscientes de todo esto. Pero bueno, existe esa relación con los tabúes y hablando de lo anterior, conste que tampoco yo abono a la teoría de las sociedades nativas inmaculadas, hijos de la tierra, inocentes y gloriosas. Tienen sus reveses, sus reglas a violar, sus tabúes y sus aberraciones. El concepto de juventud, porque hablábamos de la pedofilia, ese concepto de juventud divino tesoro se basa en la evidencia. La juventud es belleza, es inocencia, es luz, es poder, es placer. Eso no hay quien quien lo pueda debatir. Ahora, en el afán desesperado, algunos usuarios del sistema humanidad, entre comillas, se extralimitan. Y bueno, para eso están los tabúes. Los tabúes no son más que otra cosa que son reglas de supervivencia para una sociedad. O sea, si nos matamos entre todos, entre todos nos... y cada sociedad reacciona de una manera diferente. Un abrazo grande para la naranja mecánica de Ciudad de México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Molusco Baboso. ¿Qué dice Molusco? Hola, gente. Estaba escuchando la historia de Don Chitó de Mendoza. Ah, sí que sí. Bueno, y a mí me pasó algo parecido. Yo tengo una libretita. Ah, muy bien. La libretita babosa. Sí que sí. Sí, donde escribía historias para en caso, que aunque en el momento no las mandara, estaban ahí. Póngale, y en cualquier momento, yo un como archivo. Una carta triunfal decía, sí que sí. Es el momento. El tren del mame es este. Voy. Bueno, pero después les daba una repasada y me decía a mí misma, vas a mandar esto, Molusco Baboso. Veía las historias, eran muy chafas, muy mal escritas, y así, y pensaba, no, mejor no mando nada. Y así se juntaron varias. Y ahora estoy presentando mi libro. El libro. Esperando la feria del libro de Guadalajara, donde me presentaré el próximo año. Muchas gracias a todos. No, es verdad. Bueno, cuando uno es muy crítico con uno mismo. No, claro, es un pedo. Bueno, ya pensando. Las cosas hay que hacerlas en el momento. Sí, pero. Si no, uno no las hace. Total, pero a mí, inclusive, eso de. La chinga, siempre. De escribir en las libretas y la chingada. No, siempre no. Dice, no, ya pensándolo bien, a mí me sirvió de desahogo porque las historias, aunque malas y mal contadas y todo, eran cosas que me afectaban en el momento. Y escribiéndolas, bueno, sentía cierta liberación o cierto desahogo. En fin, creo que fue buen momento para que ustedes lo supieran. Saludos a todos y larga vida a la María Tijuana, dice el Molusco Baboso desde Ciudad de México. En caso de que el mundo se desintegre, puedes oír tus sienes latiendo y diciéndote al oído algo que solo tú entenderás. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Damas y caballeros, desde la Ciudad de México llega el Romper Stomper. Ah, ¿cómo está, líder supremo de Plan Desintegrado? Muy bien, los lagartos of the dark of the night. Muchas gracias, güey. Bueno, reportándome nuevamente para platicarles lo que sucedió en mi Semana Santa. Y es que uno de mis hermanos se casó, pero en vez de hacerlo... En Semana Santa. En Semana Santa. Un pecaminoso espantoso. ¿Cómo se va a casar? Estamos llorando la muerte de Cristo. Y usted me... ¡Verga, me caso! Porque la amor y la chingada, una vergüenza, pero bueno, uno de mis hermanos se casó. Pero en vez de hacerlo en un salón e invitar a 300 personas, como tradicionalmente se hace, ni 301, ni 299, se le ocurrió la idea de invitar solo a 50 personas, las más queridas, las más llegadas, y así poder realizar la boda en un crucero que zarpaba desde Miami hasta... ¡No me pasó! Premio al mamón del año para el hermano de Rumble. Pagaba todo el güey. Pagaba todo el güey. Todo está bien. Pero. Todo está bien. Chingada madre. Semana Santa, si me paga todo, yo voy, güey. Yo no le voy del miedo. Digo, ¿y este güey dónde sacó la lana para 50 personas invitadas en un crucero Miami, su puta madre? Aquí vamos todos presos. Bueno, la cuestión es que ahí zarpaba de Miami usando el dinero para pagar los camarotes a todos los invitados. Nosotros solo teníamos que pagar los vuelos hasta Miami. Los vuelos. Bueno, sí. alguna noche de hotel la visa en caso de que alguna persona... Bueno, está siendo muy caro. Me sale muy caro, no se case. No, ya con pagar la visa ya valimos verga. Pero bueno... No hay un crucero que salga más... No, claro, no hay uno que le sale de Xochimilco. Pues claro. Mira, güey, sí, yo me grabo en Xochimilco, doy unas vueltitas, ahí te mando el video, pues como claro, que estuvimos, luego tú lo enlazas, haces alguna cosa. Bueno, la cuestión es que había que y gastar en distintos lugares si se detenía el barco. Ajá. O sea, el barco era el crucero, estamos, y bajar y consumir algo, póngale, porque sí, si no el capitán del barco se pone como loco. Bueno, yo no fui desde unos días antes para aprovechar a ir a Orlando. Me fui o sea, para ver, porque... A Orlando hace mucho que no iba y yo quería ver qué pedo Mickey Mouse, todo sí, el pedo. Y bueno, pero la mayoría de los invitados llegarían una noche antes de que zarpara el crucero. Por lo que al momento de reunirnos en Miami, me contaron lo que sucedió en el aeropuerto cuando ellos llegaron a los Estados Unidos de Norteamérica. Ajá. Imagínense un contingente de mexicanos que ya vienen martosos y robertosos porque van a un bodor. No, porque venimos, le decían al oficial a cargo del aeropuerto, decía, venimos al casamiento de Jorge. Y what is Jorge? Jorge que se casa y ha tirado la casa por la ventana, mantequilla al techo, vamos a ir en un crucero. Me vale verga, le decía el negrote de 2 metros que estaba ahí encargado de migración. Bueno, me contaron que llegaron. Pues resulta que en el CBP, que es donde le preguntan el motivo de su viaje, la duración del mismo, te revisan los documentos, etcétera, a una de las hermanas de la novia le tocó que la entrevistara una persona afroamericana. Ella iba con su esposo y su hijo, que es un pinche chamaquito muy malcriado, de 3 años de edad aproximadamente. El niño, a ver al oficial, se quedó muy asombrado y suponemos que fue debido al color de piel del oficial, póngale. Que no se ha acostumbrado el niño a ver más allá del National Geographic. Abrió los ojos como platos y señalando con el dedo índice al oficial, decía casi gritando, ¿qué es eso, mami? ¿Qué es eso, mami? ¿Qué cosa, qué pinche cosa es, mami? No mames, güey. El niño no ha recibido la educación. Educamos muy mal a los chamacos. No, y bueno, este directamente ahorita no ha recibido, educación. Directamente. No, lo educamos mal. No nos desentendimos. Sí, por sí, ir sí al cine. Pues claro. Bueno, la mamá muy apenada le baja la mano y trata de desviar la atención del niño, como diciendo, mira, ahí hay un chino. No como se diciendo, puede educar a un niño en 3 segundos, señora madre. Pero lo quiso distraer, no lo quiso educar. No dijo, lo distraemos del negro que mire al chino. Nah, y el niño, ¿y qué es eso también? Claro, ¿qué es eso? Sí. Y bueno, ya no sabíamos. Mira, un homosexual. ¿Y qué es eso, mami? El niño no reconoció un carajo. Había estado, vio, y todo así. La cuestión es que así quedó. Muy apenada, trató de desviar, pero el engendrito no paraba de preguntar y sobre todo de señalar. Afortunadamente para ellos no pasó a mayores y terminaron esa entrevista sin más contratiempos, pero a los pocos pasos, otro oficial los detiene, situándose justo enfrente de la carriola donde el engendrito iba señalando a todos los afroamericanos. Quedó tildado, güey. Era el pinche niño nazi. Sí, que iba a decir, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? Estamos, pero no, qué mal pedo. O sea, no saquen a los niños de la casa si todavía no recibieron las primeras bases educativas. Y bueno, y la cuestión es que el oficial los detiene, se sitúa enfrente, el engendrito iba señalando todo, que mostraran el contenido de la pañalera. Ajá. Que quería. Bolso grande, que contiene cosas que podría necesitar el bebé o el niño pequeño, sospechando que podrían traer dentro alguna fruta o algún alimento. Lo que no sabían era que este mocoso es de los que pegan a la menor provocación. Es una obra de arte, sé ese niño. Es una pieza de relojería. Es una cama en el cerezo. Póngale. Lo más pronto posible. Sí. Así que al parecer la policía le obstruía la vista, por lo que le puso un tremendo madrazo en la zona del oficial que le quedaba más próxima al mocoso. Mm-hmm. ¿Dónde fue eso? En los huevos. No, lógicamente, en medio de los testículos, provocando que el oficial se doblara de dolor y muy encabronado, pero aún agachado, agitaba su brazo para decirles, no se preocupen, estoy bien. Este pinche mexicano. Sí que sí, güey. ¿Cómo nos hacen quedar? No mames, en pocos años estará en el corredor de la muerte. No hay pedo, no hay pedo aquí en Texas. Estamos en la Florida. Bueno, y lo mismo. Y los dejaron pasar sin que les revisaran la pañalera. Los papás, algo apenados y disculpándose mientras avanzaban, se retiraron. El escuincle no paró de dar lata durante todo el viaje, según me cuentan. Y el papá ya no sabe qué hacer con él. Afortunadamente, ya solo lo tuve que aguantar. Educarlo. Sí. Sí. Es una chamba, ¿no? O directamente entregarlo en adopción a Cucuz Clan, claro, que sí, estamos recibiendo niños en estos momentos y el niño viene como entrenado, ¿no? Claro, sí. Perfecto. Bueno, afortunadamente ya solo lo tuve que aguantar de lejitos durante la ceremonia y la cena el día de la boda, porque después de eso, procuré nunca estar cerca de ellos jamás. La gente abría como un círculo de 3 kilómetros a la redonda donde estaba el escuincle con sus padres. Besos, carnalitos. Por ahora me despido, pero amenazo con volver, dice el Romper Stromper desde Ciudad de México. Y a Verónica de las Siete Colinas, María de Todos los Santos, Asunción, Agustina Nájera. ¿Cómo está, hermosa Verito? Para satisfacer mejor la necesidad, la mutante esquelética con su ceja enterrada, pirata, podrías agregarle al espejo del celular el aumento tipo zoom. Mire, Vero, ya existe. Sí, así como para ver ampliamente cualquier pelito enterrado, poros abiertos, etc. ¡Ah, chinga! Dice ya, luego. Sí. Ya me ganó Lorevatory. Sí, que sí. Sí, aunque mi intención era buena y no de maldad. Eso me pasa por escribir antes de terminar de escuchar el programa. Verónica es como la buena. Sí, que sí. La que piensa muy bien. Gracias, los amo. Dice Vero Nájera. Le mandamos un beso grande ahí a Vero en Ciudad de México. Damas y caballeros, magnífica reunión en La Paz en la noche de los museos. Ah, sí, se hace. Era una información que teníamos para dar. Tari genial, artífice de todo lo bueno que pasa en La Paz. Tari genial para presidenta. Claro que sí. La banda de La Paz y de otras partes de Bolivia que se ha sumado a lo que fue la noche de los museos. El fin de semana en La Paz estuvo con madre. Un beso grande, un abrazo para todos. Claro que sí. Ahí. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Cuentaputas. ¿Cómo les va? ¿Cómo está, Cuentaputas? Bien. Me desintegró mi tío Dardante. Dardante es mi tío. Ah, mire usted. Pero ustedes a lo mejor me imaginan como un escuinclillo. Póngale. No. Estoy casado, todo el pedo. Y les quiero contar por qué la historia de mi nickname. Porque tiene una historia. Perfecto. Así que regresaré, prometo regresar y contarles la historia perfectamente. Un abrazo, ahí bueno, para este amigo y para el Dardante que anda recomendando y desintegrando banda. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Victorín de Ensenada, Baja California. ¿Cómo está, Victorín? Bien, muy bien. Tenía rato de no comunicarme, sinceramente, por flojo. Por favor. Es bueno que lo admita. Sí, está bien. Quería felicitar a mi madre, pero no mandé mensaje. Tampoco la felicito. Claro. No, por el Día de las Madres. No quedé rete mal. No. Lo mismo con mi padre. No, un flojo. Sí, quise también saludar a mi novia. Ajá. Bueno, personas ya a las que... Solo. Sí, no, claro, no, pero son todas personas que les obligo a escuchar el programa. Ah, quería saludarlas por en caso. Claro. Ah, no, yo pensé porque que por mi novia me dice, güey, este programa no me gusta, rete a escúchalo. Y mi padre me dice lo mismo, pobre pichos pendejos, nada más la mamá, escúchalo, padre. Yo cuando tú me hacías ver. Pues claro. Esos programas de televisión bien vergas que me obligabas a ver y yo no decía nada, bueno, escúchalo. Y mi madre, y mi padre, y mi novia, bueno, personas que obligo a escuchar el programa. Sin embargo, ya pasó el tiempo para hacer eso, por lo que traigo una pequeña anécdota. Sí, en este acto, totalmente, los estoy saludando a todos. Por lo que traigo una pequeña anécdota mía y de mi familia. Mi familia cuenta que cuando yo era pequeño, como de unos 5 años, yo siempre decía que era adoptado. Chale. Tenía esa... adoptado, soy adoptado. Que yo no era hijo de mi madre, obviamente, que era tal mi seguridad que mi abuela me dijo que si no era porque vio la panza de mi madre de cuando estuvo embarazada de mí, ella también creería en mí y diría que soy adoptado. Claro, sí que sí. Porque ya estaba convenciendo totalmente a la abuela. Claro. Pero la abuela decía, chinga, pero si yo prácticamente que presencié el parto. O sea, bueno, al decir mi abuela eso, dicen que yo le respondí, ¿sabes lo que pasa? Es que su bebé murió y para no sentirse mal me adoptaron, abuela. Güey. Y la abuela me dice, pues a ver. Y bueno, la sorpresa que se llevó mi abuela al escuchar semejante respuesta. Después, desde entonces, una broma familiar es echarme la culpa y decir que no me van a dar nada porque soy adoptado. Bueno, esto es todo, Nave. Saludos a todos los desintegrados y en especial a Juliette, que la resistencia existe, cabrón. Juliette es nombre de novia, ¿no? Exacto. Yo supongo que es la novia. Novia. Juliette. Totalmente no es nombre, novia. Nombre de padre no es. No. Nombre de madre. Pero Juliette es novia. Un beso para Juliette de parte del Victorín de Ensenada, Baja Califas, México. Hablemos en confianza, hablemos en familia. Tailandia se divide en 76 provincias y toman el nombre de su ciudad capital, agregándole el prefijo Muang para evitar confusión entre el nombre de la provincia y su capital. ¿Y tú? preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre. Desde la Ciudad de México llega el Niño Lagartija. ¿Cómo está, carnalito? Aquí desde Chilangótica. Bueno, les cuento que hace unos meses yo quería un perrito. Ajá. Y estaba así como, quiero un perrito, está chido un perrito. Te tomas fotos y aparece el perrito. Pues vas por la calle y vas con el perrito. El perrito te acompaña a todas partes. El perrito es otro pedo. Y bueno, y estaba inclusive buscando un perrito que combinara con mi ropa y demás cosas. Sí. Bueno, ya había superado esa idea, pero bueno, hoy la vida me la recordó de una forma muy curiosa. Me dirigía con Ra, mi perrito atorado en la defensa, a un concierto hippieteca. Una cosa así, uno ya sabe por dónde se mueve. Hacía un calor del demonio. Ya saben, Apolo inmisericorde nos lanza sus rayos y nosotros nos derretimos en el pinche pavimento. Andábamos algo perdidos y acalorados, casi deshidratados, podríamos decir. Así que nos sentamos en el primer lugar con sombra que vimos para descansar y buscar cómo llegar al festival en el Google Maps. Bueno, en cuanto nos sentamos, pasó frente a nosotros un perrito como de 3 meses, con un paliacate rojo en el cuello, hermoso, parecía flotar en el aire, todo pomposo. Le silbamos y chasqueamos los dedos para que se acercara. ¡Ey! ¡Perrito! Y lo hizo. Sí, por lo general pasan de largo, o nos ladran, o nos huelen y se desmayan, o hacen muestran sus colmillos. Pero bueno, nos lamió las manos, se dejó acariciar y se acostó a nuestros pies, dejándose querer, hasta que apareció su dueño gritando: ¡Aquiles, vámonos! Pero el pinche Aquiles ni se inmutaba. Bueno, el vato... Es la energía que usted le transmitió. Sí, le transmitimos amor. Bueno, el vato le chiflaba, le aplaudía. ¡Aquiles, vamos! ¡Aquiles! Nada, ni madres. El dueño se acercó estirándole las manos al Aquiles, pero este se fue a esconder bajo las piernas de Ra. El vato, resignado a que no lo movería de ahí por un rato, amablemente atendió nuestras preguntas sobre el perrito. Sí, nos contó que era el alfa de su camada y que era la primera vez que lo sacaba a la calle para que haga barrio, para que se curta. Bueno, que llevaba un par de horas caminando bajo el sol. Mientras tanto, el Aquiles, con las patas estiradas y la panza pegada al suelo, se dejaba acariciar. Cuando por fin Aquiles accedió a caminar, le salió de los huevos que bueno, ya está, ya hice mi show. Más a huevo que de ganas, volteó a vernos como diciendo: llévenme con ustedes. Dale. Este pendejo no me cae bien. Sí, después la Ra me soltó de la nada: hijo de su pinche madre. Por el dueño, ¿no? Ajá. Hijo de su pinche madre. Ojalá cuando sea viejo sus hijos lo traigan así por la calle en pleno sol y a la verga. Bueno, nunca le había escuchado tan enojada a ella. Bueno, pasé de largo su mala vibra pensando que, bueno, mi perro será como Aquiles. Al final, el concierto era en la calle, enfrente de donde estábamos, pero todavía no empezaba. Saludos y un abrazo, dice el Niño Lagartija desde Chilangótica, con la historia del rebelde Aquiles. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Canoso Veinteañero, Tarija, Bolivia. ¿Cómo está, Canoso? Pirata, yo creo que su idea de espejito aplicación es vanguardista, es comercialmente viable y es tecnológicamente fantasiosa. Es decir, usted sería un excelente escritor de ciencia ficción, pero un pésimo mico de Google. La pantalla del teléfono debería ser capaz de cambiar sus características de emisor a reflector de luz, lo que implica que debería estar hecha de un material exótico del carajo. Exótico del carajo, güey. Y no me limite, cabrón. No. Yo quiero... ¿Qué necesita? Hoy un material. Yo necesito un material exótico de carajo. Pero eso sale un chingo de varo. No me importa. Varo es lo que me sobra. Vengo de un casamiento en Miami, donde nos subieron un barco y nos desfilaron por todas las islas de su puta madre. Ajá. Mire, si no puedo un material exótico del carajo. La cuestión es que, bueno, pero no quiero pecar de escéptico, porque el futuro se comienza a construir a partir de sueños y fantasías. Yo le recomiendo que vaya comprando la patente antes que señor Lagartija, juez, la adquiera. Adiós, adiós, dice el canoso veinteañero. Abrazo. Mire cómo estamos con todo esto de la tecnología. Sí. Y las cosas que realmente nos sorprenden. O sea, tampoco nos hagamos los pendejos de... No, ya nada me sorprende, güey. No. O sea, el PRI roba, güey. Hablando de tecnología... nos sorprenden algunas cosas. Pues, entonces, ya tenemos el discurso escéptico de no, eso es inviable, pero no, nos a lo mejor aparece un güey de esos hijos de la chingada que te la inventan. Un abrazo para el canoso veinteañero de Tarija, Bolivia. Hola, ¿cómo están? Soy el Cuentaputas. ¿Qué dice Cuentaputas? Bueno, voy a explicarles el porqué de mi nickname y un saludo para el tío Dardante. Los vengo escuchando desde hace unos meses. Vengo económico y audaz para contarles el porqué de mi nickname. Resulta que debido a mi trabajo paso muy seguido por la casada de Tlalpan. A todas horas ahí hay sexo servidoras. Sí, sí. Y mi novia y yo, para entretenernos, jugamos a contarlas. Y quien adivina el número exacto o se acerque más, bueno, sin pasarse, es el ganador. Ajá. El perdedor paga el cine. Además, el ganador elige la película y yo jamás he ganado. Su novia sabe. Dice que no sé. Vamos, usted sabe, las novias no tienen pasado, usted no tiene, claro. Pero su novia no, sabe. ¿Qué está diciendo? No, wey. Sé. Yo que aparte le puedo decir, yo que vengo contando 1, 2, 3, 4, dice, ay no, son 6, pero te conté a ti, hijo de la chingada. Póngale, no se pueden esas cosas. Bueno, la cuestión es que se entretienen así en la casa de Tlalpan. Y bueno, yo perdí siempre. Yo perdí siempre. La cuestión es que fue la única vez que pude elegir película, no fue por eso, no, fue porque por era mi cumpleaños. Sí, porque era mi cumpleaños. Claro, sí. ¿Sería un mandilón sometido? Totalmente. Completamente. Sí, sí, sí. Bueno, comienzo a divagar. No divaga. si no quiere escuchar la respuesta, es otro pedo. Claro. Bueno, mejor los dejo. No sin antes mandarles canasta para todos. Espero que mi mensaje no se lo coman las focas o que no me manden al puto. No me den un abrazo, dice el Cuentaputas. Desde ahí le mandamos un saludo a Dardante, el tío que tiene este tipo de sobrinos y de novias de sobrinos. Un abrazo, carnal. Hola, ¿cómo están? Soy el Core de Toluca, la bella. ¿Qué es el Core? Core, hace tiempo no lo teníamos para acá. El año pasado tuve varios accidentes con mi carro. Ajá. Iba y chocaba. Sí, primero choqué por pinche borracho. Desmadre. La parte frontal de mi carro, afortunadamente el choque fue con un carro chatarra, esos carros viejos que, bueno, dejan parados en la calle. Y como sabrán, por la diferencia de materiales, el carro con el que choqué no le pasó nada. Después de un mes y medio de batallar con la agencia, por fin me entregaron mi carro casi como nuevo. Sin embargo, no pasó ni un mes y tuve otro accidente. Ahora un borracho se quedó dormido. Oh, el karma. Sí. El carman. Claro, sí. Sí. Y me impactó en la parte trasera del carro, desmadrándome toda la cola del automóvil. Nuevamente pasó mes y medio el carro en la agencia. Me lo entregaron. Literalmente el carro estaba casi nuevo. Sí, que sí. Con toda la cantidad de piezas nuevas que hasta el momento le habían puesto. Sin embargo, pasó lo que ya se imaginan. No pasó ni un mes y en una calle estrecha un camionero arrancó justo en el momento de que yo estaba a punto de, en un punto ciego de los, póngale. Los retrovisores, sí, ¿vio? Sí. Y bueno, y con su llanta abolló una de las puertas traseras. No, eso es después imposible. De conducir la chingada. Sí, también. Sé que y sí. Bueno, pero después de esa serie de incidentes quedó mal vibrado y decidí vender ese carro, póngale, y comprar uno nuevo. Sé porque yo sé. Dije, evidentemente, totalmente. No soy yo, es no, el carro. Es el carro. Sí, a huevo. Pero ¿qué creen? Transcurría sí. El segundo mes con mi nuevo carro flamante 0 kilómetro y un día, un buen día, decidí estacionarme en un puesto de tortas a comer y por lo que, bueno, procedí a estacionar el carro en una calle no muy transitada, a un costado del puesto de tortas. Terminé muy tranquilamente de comer mi torta hawaiana. Sí. Y bueno, y justo cuando estaba en la puerta para subirme al carro, escucho un ruido estruendoso, estrepitoso. No, inmediatamente miré para todas direcciones, no vi nada. Pero al momento de darme la vuelta al carro, veo un letrero, de esos letreros de metal que las cerveceras ponen en las tiendas de la esquina, tirado a un costado de mi carro. Claro, no sin antes haber impactado el toldo del carro y rayado por completo la puerta del copiloto. ¡Chingada madre! No mames, güey. Yo entiendo que te choque un carro, sí. Que te choque un camión, no. Que te raye una no, puerta de un ciclista, wey, pero que un cartel sí. De, no. De Corona se descuelgue de no sé dónde y te haga vergas el carro. No, pinches, puta, wey. Así que chingue a su madre al grupo modelo, dueño de cerveza Corona, que no le quite ese ponche letrero viejo que cajera de una tienda que cerraron hace más de 5 años sin más por el momento y en Ohio me retiro, dice el Core de Toluca. Abrazo, ella. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Pochi de Orizaba, Veracruz. ¿Cómo está, Pochi? Bien, muy bien. Y con campanita. Ahí, claro. Están bien, en el Cerro Orizaba. Sí que sí. Por favor, quédense aquí con nosotros, queridos Pochi de Orizaba y campanita. Nosotros estamos listos para brindar. Sí que sí, güey. Y brindamos. Brindamos por la sandwichita, por el barba chafa, por el Manus Tapatío, por el Predicador K, por el Rey Nalgas, por el Desmejorado, por el Cowboy 210, por la Arbanita Mexicana, por Sushi Rock, por Don Italiano, por el Peje Lagarto, por el Seco de Mérida, Yucatán, por la Motherfucker, por Neo Paloma de Cancún. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la EFO, por donde se escuchan, atrás de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí que sí, güey. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea, póngale por caso. El Victorín de Ensenada, Baja Califas. Grande, Victorín. Un abrazo grande para el Victorín. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué onda, cabrones? Les saludan desde la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. El Desmejorado y el Maurilio. Desde una estación del tren, Abriago de Planta. Desde Puebla, Monquiqui. ¿Qué tal? Soy Belén, desde mi laboratorio de difracción de rayos X. Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina. La ciudad donde nunca pasa nada. Saluda al Arcángel. Y al Señor Boca Sucia. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.